acercaron a ti, que no puedo, aun queriendo, apartarlas de mí. Aquel café, aunque solíamos quedar, y la calle que siempre nos contemplaba al pasar. Hay tantas cosas que me ligaron a ti, que me llegaron al alma y hoy me hacen sufrir. Y es un parque y una fuente inmortal, y el lugar que tú sabes donde aprendimos a amar. Pasar por allí, no volveré a pensar en ti, no quiero sufrir más por tu amor, solo quiero olvidar que te conocí, no volveré a pasar. Volveré a pensar en ti, aunque sin ti no sepa vivir, debo olvidar. El tiempo borra las heridas del amor, pero a pesar de todo, tú eres aún la obsesión. Hace inútil mi promesa y mi intención de olvidarme del mundo que compartimos tú y yo. No volveré a pasar por allí, no volveré a pensar en ti, no quiero sufrir más por tu amor, solo quiero olvidar que te conocí. No volveré a pasar por allí, no volveré a pensar en ti, aunque sin ti no sepa vivir, debo.